Siempre se habla de los pobres, pero de los ricos no. No del realmente culpable, no del que lo generó. Nunca del capitalista, ni del acumulador. Nunca de los mercaderes, ni de la especulación. Siempre se habla de los pobres, pero de los ricos no. Hay pobres que son muy honestos, nos rezan los iluminados. Hay pobres que son muy honestos, el ladrón pero rico. Qué gran verdad, qué acierto esta canción elegida por nuestro compañero Vicente Lima, operador, cantada por el alemán, que se habla mucho de los pobres, pero de los ricos no. Se sabe poco de la riqueza, no mucho. El año pasado salió un libro interesante en ese sentido que editó Fugman, si no me equivoco. Todo esto para darle la bienvenida en el estudio a nuestro columnista de economía, el contador Luis Freda, docente, contador lo dije, docente además de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad de la República. Buen día, Luis, un gusto recibirte. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, con tapabocas, con un trabajo artesanal, fino, está bueno. Sí, viene bien. Lo pueden ver a Luis, pueden ver la entrevista en vivo, en el estudio, en nuestro canal en YouTube. Ponen en el buscador de YouTube CX36 Centenario y ahí pueden ver la entrevista, además de los que nos siguen en audio por internet. Bueno, Luis, la idea es abordar hoy contigo, que ya hace días lo veníamos señalando, profundizar un poco en cifras, en el panorama, analizar, ¿no?, el panorama que planteó la semana pasada, en comparecencia ante la prensa, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, que tiró cifras que el gobierno entiende que son positivas, ¿no? Como de una perspectiva auspiciosa que está teniendo el país en materia de economía, pero que dejaron polémica. Sí, básicamente ella habló de muchas cosas, pero vamos hoy a referirnos sobre el tema de la pobreza que ella, que ella manifestó. O sea, yo no soy un tipo que me dedique todo el día a esto de la pobreza, pero sí estudio, leo y, claro, y eso era un poco la idea de analizar estas situaciones que comentó la ministra. Y tratar de ponerle un poco de contenido, ¿no? Porque a veces tiran, no sé, como dijo, hay 50.000 personas pobres menos. Cierto. En 2021. Y bueno, parece un gran titular de un, como para un diario, y como si hubiera pasado algo revolucionario, ¿no? Sí, sí. 50.000 pobres menos. Es una cifra, en este país es en un este número. País. Entonces, y escuchamos varias reiteradas, esos titulares los estamos viendo hace muchos años. Uh-huh. Entonces, si todos fueran verdad o todos tuvieran sustento, hoy no tendríamos que tener pobres. Claro. Entonces, un poco aportarles un poco de análisis, de sentido común, de también cosas que la gente sabe, porque a veces hay fenómenos que se saben más si los viviste o te lo tenés cerca, que si te sentás frente a un libro y lo estudiás sobre alguien que estudió también algo, pero de repente es muy difícil estudiar la pobreza de forma a distancia. Claro. Entonces, bueno, veamos qué tiene de asidero, porque la ministra manifestaba mayor actividad, mayor empleo, hubo 50.000 pobres menos, según datos del primer semestre del año 2021. Bueno, arranquemos a ver un poquito, sin centrarnos mucho en el discurso de ella, sino en tratar de entender a nuestra manera, y bueno, obviamente después sacando las conclusiones que cada uno le parezca adecuado. Entonces, yo creo ir como un pasito para atrás y hablar de desigualdad social, ¿no? Que es, yo creo que vamos a tener que hablar de desigualdad social, vincularlo a pobreza, porque la desigualdad social es un fenómeno donde existe una realidad de un grupo, un colectivo, que tiene un tratamiento desfavorable frente al resto. Claro. Entonces ahí, ¿cómo corregimos eso, no? Porque yo creo que debemos aspirar a una sociedad donde nadie tenga un trato desfavorable respecto al resto de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de desigualdad social, estamos hablando de un tema suficientemente amplio. Entonces, ¿qué decimos? Que no, ¿a qué desigualdad nos referimos? ¿A que tiene problemas de acceso a determinados servicios, a determinadas prestaciones? Claro. Que no dispone de los recursos suficientes, y que eso le va a afectar su sus condiciones futuras, o sea, sus condiciones, por ejemplo, no tener acceso adecuado a cultura, a deporte, etcétera, te va a condicionar más adelante, o alimentación, te va a condicionar más adelante, porque si no tenés un acceso a una alimentación adecuada, es muy difícil que puedas tener un proceso cognitivo de educación razonable. Entonces, y los gobiernos a veces cambian los criterios con que se mide todo eso, ¿no? Sí, obvio, ahora vamos a entrar a eso, o usan criterios que son extremadamente pobres, claro. Justo para medirlo. Entonces, pobreza y desigualdad tienen que ir analizados de la mano. Entonces, ¿qué es la pobreza? Primero, la pobreza es un fenómeno multifactorial. O sea, no es solo plata, pobreza. Yo puedo tener un buen ingreso, pero si no tengo un baño adecuado o no tengo un lugar para cocinar, o si vivimos todos en la misma habitación, o si no tengo saneamiento, y varias de esas cosas juntas, claro. Es un fenómeno multifactorial. En América Latina hay preocupación por la pobreza, pero se asocia solo al nivel de ingreso. Así ganás más o menos de tanto. Y no necesariamente ganando más o menos de tanto, y hay que ver cuánto es ese tanto, que ahora lo vamos a ver, si es razonable o no. Entonces, la pobreza va más allá, entonces tenemos que hablar de pobreza, de las condiciones de vida que tiene la gente. Que es lo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, las condiciones de vida. ¿Cómo se mide en Uruguay? En Uruguay la pobreza se mide de una manera muy fácil de explicar, eso. Se ve cuánto ingreso tiene la persona y se establecen dos líneas. La primera línea, o sea, como si ordenáramos de menos a más los ingresos. La primera línea, hay como una primera barrera, donde si ganás menos de esa cantidad, sos indigente. Después hay una segunda línea, con universos un poco más altos, ingresos más altos, donde si ganás menos de ahí, sos pobre. Si ganás más de ahí, sos no pobre. ¿Está? Entonces, indigente es como más que pobre. Indigente quiere decir que vos solo accedes a una canasta que te permite subsistir energéticamente. O sea, que podés acceder a una canasta de alimentación. Ni siquiera eso. No llegás a acceder a una canasta de alimentación que te permita mantenerte en condiciones de vida, por decirlo de alguna manera. Eso es la indigencia. Que más o menos, a la fecha que la ministra presentó los números, son 4.186 pesos en Montevideo. O sea, si vos ganás, entra menos de 4.186 pesos mensualmente, sos indigente. ¿Está? Y una persona, si gana menos de 15.095 pesos, es pobre. O sea, que si ganás 16.000 pesos, sos no pobre. Claro. Una persona. Aunque el alquiler, solo de alquiler, pagues más capaz que eso. Sí, ahí va. Entonces, pero no es solo alquiler, porque eso también hay que explicarlo bien. Es, si vos, por ejemplo, ganás 10.000 pesos, ganás 14.000 pesos, pero vivís en una pieza que te dejaron, yo qué sé, no sé, sos portero, no sé, haces una changa y te dejan vivir en una pieza, te computan ese valor como si fuera ingreso. O sea, te dicen, de alquiler son 6.000 pesos, entonces no necesariamente tiene que ser dinero. Claro. También pueden ser prestaciones que tú recibas. Entonces, ahí es que se define su ingreso, no es el ingreso que sea plata. Quiere decir que lo que hacen es computar otras prestaciones que vos puedas servir. Por ejemplo, tenés acceso a un comedor, esa comida te van a computar como parte de tu ingreso. Por eso mismo es que el Uruguay hace un tiempo está apostando mucho a transferencias, a dar ese tipo de canasta, de bonos, de acceso a algún comedor, de comida en las escuelas, porque eso computan para el cálculo de la pobreza y dan. Podés quedar fuera de la cifra de pobreza, por el hecho de ir a comer a un comedor y ganarte una changuita. No quedás como pobre. Te computa, o sea, si vos tenés, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo, no son números ciertos, pero yo gané, no sé, sos cuidacocho, recibí 13.000 pesos en todo el mes de propina, etcétera. Y a su vez tenés acceso a un comedor todas las noches, por ejemplo, bueno, te van a computar esas todas comidas y seguramente pases. No quedás entre los pobres. No quedás entre los pobres. Por eso mismo, el ingreso que se utiliza para la línea de pobreza de las personas no puede ser comparable con el salario, porque el ingreso que se utiliza para ver si sos pobre o no pobre incluye otras cosas. Claro. ¿Sí? Entonces incluye también el cómputo de si accedes o no a una vivienda, o si accedes o no a un comedor o a una olla o a situaciones de ese tipo. Entonces, vamos a hacer como bien me marca Luis con la mirada, porque él ya está entrenado en el tema de los horarios de la pausa. Ya seguimos hoy con el contador Luis Freda para hablar de la pobreza en el Uruguay. Bueno, acá estamos con el contador Luis Freda para hablar de la pobreza en nuestro país a propósito de las cifras que tiró hace algunos días la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Ustedes se comunican, hay mensajes de distintos temas que después iremos poniendo al día también, pero aprovechen para hablar de este tema con Luis al 099-326-381. Veníamos explicando, Luis, qué criterios se utilizan para poner en las cifras, incluir o no en las cifras de pobreza de acuerdo a la situación de cada persona, ¿no? Sí, obvio, se computa no solo el ingreso líquido, sino también alguna prestación que pueda tener o no la persona. Mm. O sea, vivienda, algún tema de alimentación, hasta algún tema capaz que de salud, etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a tirar los números. Los números que habló la ministra es un hogar en Montevideo con tres personas. Mm. Si el ingreso total no tiene que ser solo salario, de repente viven en una casa que es propiedad de ellos, se computa el alquiler, es 40.780 pesos. Si gana menos de 40, entra menos de 40.780 en todo ese núcleo en total, en todo ese núcleo, en ingresos más vivienda, etcétera, o comedores, etcétera, gana más de eso, no es pobre. En el interior urbano, tres personas, 27.180. O sea, más de 27.180 no sos pobre. Y en el interior rural, más de 19.057 pesos. O sea, ganás 20.000 pesos en el interior rural. Tres personas, que ahí pueden estar, por ejemplo, en el interior rural es muy común que se den alimentos, ¿no? Claro. Alimentos. Que cultive la gente. Que cultive su alimento. Sí, a nivel de campo, sí. O que te den el dueño de la estancia, te deje, bueno, por semana o por mes, matás a tales y cuales animales. Bueno, eso se computa también. Esos son los números. Después, ¿es correcto medir la pobreza? ¿Sí? ¿Es la única forma de medir la pobreza? Esta no. Esta forma que tenemos en Uruguay se llama el método de la línea de pobreza, el de método del ingreso. Hay otros métodos, hay otro método que es, generalmente en América Latina se usa este primero, pero hay otras opciones un poquito más complejas, que tampoco hoy por hoy sería tan difícil que podamos medir la pobreza de otra manera. El segundo método o grupo de métodos se llama método de las necesidades básicas. Lo que hace es tomar en consideración indicadores que recojan información sobre la vivienda, sobre la educación, sobre la salud y también sobre la infraestructura pública, por ejemplo, saneamiento, pavimento en la calle en la cual llegás, si hay algún tipo de plaza para distraerse, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Si hay algún tipo de esparcimiento, etcétera. Obviamente que estas cosas puede haber discrepancias entre un país u otro, pero son los lugares donde se toma. Uruguay no usa ese sistema. No, Uruguay no usa ese sistema. Han habido métodos, han habido algunos estudios tratando de relevar esto y cambia drásticamente la situación, ¿no? Porque si hablamos de cuánta gente vive en asentamiento, en la línea de pobreza, mucha gente vive en asentamiento seguramente no esté como pobre. Claro, que no tienen saneamiento. No tienen saneamiento, vienen con piso de tierra, tienen acceso limitado al agua potable, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, básicamente lo que quieren es vivienda, educación, salud, infraestructura pública, que son cuestiones básicas para tener un bienestar razonable hoy por hoy. Entonces, y hay un tercer método que integraría los dos primeros, integraría las necesidades básicas y el tema del ingreso. Y ahí clasificaría la pobreza como en tres partes. Pobres crónicos, que serían personas que están hace muchos años en situación de pobreza. Pobres recientes, que sería bueno saber cuánta gente. Claro. Pobres recientes. Y pobres inerciales, que hacen como una tercera categoría, en la cual son gente que que no clasificaría como en su totalidad como pobre, pero de repente no tiene saneamiento, pero todo lo demás sí. Uh-huh. O de repente vive en un barrio que no tiene infraestructura pública adecuada, uh-huh. pero el resto sí. Entonces uh-huh. clasifica, eso sería como un tercer método, que acá obviamente en Uruguay no se aplica. Uh-huh. Entonces, la diferencia entre indigencia y pobreza, ya lo aclaramos, la indigencia considera una canasta básica de alimentos, para mantenerte como con condiciones vitales, porque 4.000 pesos por mes, estamos hablando que pasalo a día. Cuando vas cualquier día, un surtido mínimo, sí, se te van 1.000 pesos. Sí, obvio, sí. Mínimo, sí. Sí. Entonces, 4.000 pesos como para mantenerte vida, e incluso si llegas a tener una pieza para vivir, te van a contar el valor locativo en la indigencia. La pobreza tiene en cuenta otras cosas, energía eléctrica, agua. O sea, hay otras cosas aparte de la canasta básica. Claro. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que queremos primero analizar? Vamos a empezar a ver esto que vemos con la parte que decía la ministra. La ministra hablaba de crecimiento económico, aumento del empleo, y eso derivaba, según ella, ¿no? Estamos siguiéndole su lógica. Sí. Entonces decimos, bueno, el crecimiento económico y la pobreza. Si hacemos algunos razonamientos básicos, ¿no? No tenemos que hacer un paper ni... Escuchamos continuamente, nos dicen que hubo 20 años de crecimiento continuo, cierto, de una bonanza económica, que es el modelo es fenomenal. Bueno, 20 años de crecimiento económico ininterrumpido. Entonces, todo el discurso del derrame, el desborde, todo eso, seguimos con 70.000 indigentes. ¿70.000? 70.000 indigentes tenemos. 70.000 personas que tienen menos de 4.000 pesos. Yo no sé cómo... si algún día lo entendemos, 70.000 personas que no llegan a juntar 4.000 pesos por mes. Más que un estadio centenario lleno, repleto. Sí, obvio, sí, sí. Y no sé, mirar en departamentos o ciudades, ¿cuántas ciudades tienen sí. 70.000? ¿Sí? Después, seguimos con 16% de niños entre 0 y 6 años que... son pobres. Sí, ahí ella manejó datos de que habría disminuido. Ahí va, ella ahí manejó datos, pero vos cuando, eso vamos ya a hacer la aclaración. Ella manejó datos de varios años para atrás contra el 2021. Sí, porque a veces está la trampa también de medir distintos periodos, ¿no? Se mide un año contra un trimestre, ahí va. Ese tipo de cosas. Tenemos dos cosas que hizo la ministra. Primero, agarrás datos de un par de años para atrás comparados con este año. No son exactamente la misma cantidad de personas que entre 0 y 6 años en 2021 que por ejemplo en 2016. ¿Por qué? Porque los niños van creciendo y entre 0 y 6 años, ¿qué pasa? Dejan de tener, pasan la franja, cumplen 7, cumplen 8, los que estaban en 2016, pero nacen nuevos. Entonces vos tenés que tener en cuenta cuántos nacieron. No podés hacer la comparación así nomás. Claro. Es lógico cuando vas a hacer la comparación en todo el Uruguay que más o menos la población se mantiene. Entonces vos decís, con Uruguay de hoy contra Uruguay de hace 10 años, más o menos la misma población, no estás comparando dos cosas distintas. Pero es, sí, ella comparó. Están naciendo menos niños. Están naciendo menos niños, igual tenés que aclararlo. Claro. Porque tenés que hacer algo porque para es un dato hacerlo comparable. Base del cálculo. Base del cálculo. Entonces, primero que nada. Segundo, ella comparó datos semestrales con datos... anuales. Entonces es como que yo en el año no todas las situaciones son iguales, no todo el ingreso, no, hay gente que no tiene el mismo ingreso durante todo el año. Hay gente que trabaja en el verano, ponerle en la actividad turística, si bien viene golpeada. Obvio. Y después es más complicado. Sí, capaz que si yo vivo en Punta del Diablo seguramente sea más fácil tener un buen trabajo en Maldonado, sí, etcétera, sí, que en julio, en agosto, en septiembre. O sea que eso no se hace. Un ejemplo extremo sería si yo quiero comparar los datos de una fábrica de helado. Puedo comparar lo de enero, febrero y marzo con lo de todo un año. Claro. ¿Por qué? Porque hay estacionalidades. Entonces, eso es una cosa que no se hizo bien. Y aparte, parece que si el crecimiento, veníamos con la línea del crecimiento económico, no logró bajar esto, es porque este modelo no logra reducir las desigualdades y no logra adecuadamente combatir la pobreza. Y lo único que se hacen son como... para una enfermedad estructural sean pequeñas pastillas, sean transferencias puntuales, se hacen cosas puntuales que es lo que están haciendo los gobiernos en los últimos años, las últimas décadas. Agarran, y con eso se dice, sacamos de la pobreza a tantos. Entonces, eso mismo. Entonces, esa situación, ¿no? Salir de la pobreza. Voy a enganchar con lo que me decís. Salir de la pobreza, ¿no? Estamos hablando de una situación de exclusión social. Yo le pregunto a cualquier oyente, ¿se puede salir de una pobreza de un día para el otro, de un semestre para el otro? ¿Eh? Como quién sabe. Olvidémonos de la medición que hace que se hace acá. ¿Se sale de un semestre para el otro de la pobreza? ¿O lleva tiempo y es una trayectoria? Vos tenés que buscar la forma de mejorar, de tratar de tener un mejor empleo. Eso seguramente necesite que vos tengas determinadas herramientas, capacidades, etcétera, para poder salir de eso. Y otra pregunta, ¿es más fácil salir de la pobreza que entrar en la pobreza? Es claro que es más fácil convertirte en pobre. Es capaz que eso sí es rápido, pero después esa situación de ahí para afuera es totalmente distinto. Entonces, nos están pasando los últimos años que las mediciones que se utilizan nos muestran que entran y salen pobres, porque hace 6 meses teníamos la oposición que decía que había no sé cuántos más pobres, 100.000 pobres más. Ahora la ministra nos dice que hay 50.000 pobres menos. Sí. Entonces nos muestran como si fuera el valor de una acción, como si fuera el valor del petróleo. Pasó a 100. Bajan los pobres. Entonces, eso es una miopía económica. O sea, vos lo que tenés que decir, muchachos, lo que estamos midiendo, no es que el fenómeno cambió así. Lo que está mal es cómo lo medimos. Eso es porque tiene falencia. Es lo que tenemos. Bueno, si es el único método que tenemos, usémoslo con cuidado. Porque no podemos salir a decir que hay 50.000 pobres más o 100.000 pobres menos. Cada tres meses, porque es una situación, incluso ya, yo creo que hasta tenés que tener cierta respeto y responsabilidad, porque estás hablando de gente que no la está pasando bien, ¿no? Entonces, creo que capaz que los mecanismos no están captando adecuadamente lo que pasa, la forma de medición no captan adecuadamente el fenómeno que quieren medir. Convengamos, Luis, que también, bueno, esto de la decisión de esos parámetros no es algo aséptico, neutral, ¿no? Forma parte de un enfoque político, de cómo se toman esas mediciones también, ¿no? Te voy a dejar preguntas o mensajes planteados de la audiencia que escribe, también pueden mandar audio, les pedimos que no sea muy largo, al 099-326-381 y los comentamos a la vuelta de la pausa. Orlando dice, hola, pregunta. Freda, ¿qué opina de los 15 años del Frente Amplio y los años de este gobierno si se profundizó la pobreza? No qué opinas en general, sino de este tema si se profundizó. ¿Y no estamos en situación de indigencia? Pregunta Orlando. Lidia Salomón, mensajes también saludando esto a Leo, a Leonardo Luzardo. Martín Andrada dice, saludamos desde Paysandú al contador, siempre tan ilustrador de la realidad. Saludos a los compas de la radio que hacen posible saber mediante estas entrevistas, dice Martín Andrada. Después hay algunos audios de Cacho de la Teja que lo escuchamos a la vuelta. Pobres que son muy honestos, nos rezan los iluminados. El ladrón pero rico vive en el libre mercado. Pobre y por lo menos, no es chorro ni rapiñero, levántese y vaya tranquilo a trabajar. La pobreza en el país y los números, queda pendiente, Luis, un audio que nos manda Cacho de la Teja, que es una pregunta. Buenos días, una consulta, ¿por qué siempre yo tenía entendido que se tomaba el núcleo familiar como 4 personas, el matrimonio y 2 hijos? ¿Por qué ahora se bajó a 3? Eso pregunta Cacho de la Teja y después quedaba pendiente, Luis, lo que preguntaba Orlando, si se profundizó la pobreza en los años del Frente Amplio y bueno, y lo que va de este gobierno. Y preguntaba así, textual, ¿y no estamos en situación de indigencia? Decía Orlando, ¿no? Vamos a tratar así, me acuerdo todo. Lo que decía Cacho, no es que haya nada establecido, no es que se pasó de 4 a 3, ni mucho menos. Simplemente están divulgando los datos para 1 o 2 hogares con 1, 2 y 3 personas. Ajá. Pero seguramente tengan, el INE tiene definido también para 4, 5, 6, etcétera, ¿no? Ajá. El tema es que está, seguramente están difundiendo 1 a 3 por una cuestión técnica o porque les queda más cómodo. Y está, y esos son los números que se difunden porque son los que tienen ellos en su boletín técnico. Bien, bien. No es que, igualmente yo creo que hay, debe haber una tendencia que los hogares cada vez son de menos personas. Tienen que, menos hijos, la menos gente. Hijos, ¿tá? Pero no es que no se tome o que haya un cambio. Tienen claro. que tomar, si relevan que hay 5 personas, tendrán que calcular el ingreso de la línea de pobreza para un hogar con 5 personas. Uh-huh. Después, lo que pregunta Orlando, si creció la pobreza y bueno, la pobreza, el nivel de indigencia, ¿no? El tema que, a ver, con esta forma de medirlo, uh-huh. llega un momento que te terminás validando, porque es la única que hay, ¿no? Claro. Con esta forma de medirlo, y de 2004 en adelante hubo una bajada, ¿sí?, de la pobreza, y después se está estabilizando. Hoy, respecto al 2019, todavía estamos en valores peores que 2019. Uh-huh. Pero tampoco es que haya una tendencia en los últimos, por ejemplo, 5 o 6 años a una reducción de la pobreza. También no podemos hacer muchas conclusiones con un sistema de medir donde entra y sale la gente fácilmente. Claro. O sea, porque pasó que vino la pandemia. Se incrementó la pobreza. Se incrementó y después ahora no se dieron los subsidios y bajó. Entonces es un tema que lo que tenemos que tratar es estar arriba, pero está decir, bueno, vamos a medir. Esto es importante, ¿no? Si hay alguna cosa importante a medir, es esta. Uh-huh. Entonces, bueno, es una situación que es necesaria que se revierta, nos pongamos a trabajar en otra forma de hacer las cosas. Claro. Y también reclamemos un discurso un poco más con conciencia y no tanto para la tribuna, porque uh-huh. sí que bajaron 50.000 pobres, cuando realmente lo que estás midiendo es distinto. Claro. Y estás midiendo datos semestrales contra anuales, y cuando la economía lo que estás haciendo es transfiriendo un montón de dinero, porque ¿qué va a pasar cuando se terminen los subsidios que se van a terminar? ¿Qué va a pasar cuando se terminen los seguros especiales de paro? ¿Qué va a pasar cuando o sea, un día nos vamos a tener que encontrar con la situación estructural. ¿Qué va a pasar un día cuando el Estado, si un día tiene un problema que no le da el margen mucho al Estado como para? Entonces, claro. Lo bueno también hay que ver que tenemos un fenómeno grande, ¿no? Un fenómeno importante a atender, que no lo queremos medir de una manera adecuada, y que la seguridad social, por ejemplo, es una gran herramienta para redistribuir ingresos. Es una gran herramienta para redistribuir ingresos. Distintas prestaciones que da el sistema. Ahí va, entonces, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer es mejorar mi BPS y no preocuparme en eso, y no en preocuparme en un sistema de ahorro totalmente capitalista que te está mostrando que hay gente que la deja afuera y la va a seguir dejando afuera in eternum. Uh-huh. Entonces, creo que ahí hay que decir, bueno, ya que la ministra levantó el tema de la pobreza, tenemos que ir Claro. A que eso sea una prioridad para todos y no otras cosas. Y Orlando preguntaba los niveles de indigencia que decíamos que son más graves, ¿no? Para mí la indigencia es tremenda, ¿no? La cantidad, 70.000. La gente en la calle, sí. Que vemos más. En fin. Es demasiadas personas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso por lo menos afecta y punto. Pues quería decir, ¿cómo afectan las crisis al tema de la pobreza, uh-huh. ¿no? Primero que nada, también hay que tener en cuenta que cuando hay crisis, hay un fenómeno que la gente toma decisiones. Cuando uh-huh. hay crisis, muchas veces pasa que la composición de los hogares cambian. ¿Por qué? Gente que se va. Gente que se junta. Claro. Familias que se juntan. Vivían por un lado los abuelos, por otro lado los hijos. Claro. Con los nietos. Y se juntan. Uh-huh. Entonces posiblemente ese tipo de cambio genere capaz que salgas o no de la pobreza, porque tenés un lugar para vivir, porque dejás de pagar un alquiler, porque etcétera, etcétera, ¿está? A la forma como la medís, claro. Ahora. Vos seguís siendo la misma persona, ¿no? Después, muchos efectos de la crisis se ven años después, porque si vos no estás bien alimentado o te alimentás de determinada manera, los impactos sobre tu rendimiento escolar, tu capacidad de concentración, todo a futuro, eso te va a afectar por el tema de la nutrición, el aprendizaje, etcétera. Y fundamentalmente las crisis afectan a las poblaciones jóvenes. Uh-huh. O sea, los más afectados son los jóvenes. Son los primeros que se van también. Sí, obvio. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que los niveles de pobreza, por ejemplo, entre los 13 y los 17 años son casi un 20%. Es cierto. Y entre 18 y 64, que también es rara la franja, ¿no? Mm. Porque entre 13 y 17 de 4 años, entre 18 y 64 hay un montón de gente, es del 9%. O sea que los más pobres son los más jóvenes. Y eso obviamente afecta las posibilidades de a futuro, no solo los jóvenes del país. Después también geográficamente. La pobreza tiene un núcleo fuerte que es Salto, Paysandú, Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo. Ajá. Y esos son los departamentos con más pobres. Con mayores niveles de pobreza. Uh-huh. Los que tienen menos son Florida, La Valleja y Maldonado. Uh-huh. Y después Montevideo está en un nivel intermedio. Pero está en un nivel intermedio porque Montevideo tiene como el sector de la costa, donde prácticamente es menos de un 1% de la pobreza. Uh-huh. Y tenés el resto de los municipios. Vos tenés el municipio C, el B y el CH, donde tienen menos de un 1%, menos de un 3% de pobreza. Menos. Y después tenés el A, el G, el F, el D, todos esos municipios que vendrían a ser como toda la parte norte de Montevideo, ¿sí? Todos esos tienen más del 10% de pobreza. Más del 10% de pobreza. Entonces, obviamente, cuando hacemos promedio, vos solo usar un promedio, no, hay que ver, porque estamos viendo de un fenómeno que muestra que hay distintas, que hay desigualdades. Entonces no podemos hacer un promedio, porque si hay desiguales, hay uno que tiene 0, otro tiene 100, hacemos un promedio, no va a dar 50. Porque tiene 0 no tiene para comer, y el que tiene 100 tiene posibilidades. Entonces el promedio no me sirve, entonces me faltarían medidas que me muestren la diversidad que hay en una zona. Por ejemplo, Montevideo, capaz que en Montevideo se podría hacer esto. Entonces, obviamente, ¿qué tenemos para decir? Tenemos para decir varias cosas. Tenemos para decir que las mediciones que hizo Orbeleche, o lo que comparó, no es bueno. No está bueno comparar 2021, un primer semestre, con un año. También tenemos que decir que hubo una reducción entre los niños de 0 a 6 años, pero hay que tener en cuenta la natalidad. ¿Sí? Tenemos que ver que también esta situación hay que esperar, porque cuando en un momento se van a sacar los subsidios, todos esos, no van a seguir esas transferencias, porque la pandemia algún día, si Dios quiere, va a darse por terminada. Y aparte, hay una característica bien clara: todas las cosas sean como subsidios, transferencias, siempre le ponen una fecha límite. Cuando sean exoneraciones, no se ponen fecha límite. La ley de inversiones no tiene una fecha límite. La exoneración a Bosnia no tiene una fecha límite. La zona franca no tiene una fecha límite. Tenemos más paciencia a los empresarios. Ahí va, y porque creemos en el supuesto de Rame, el cuento ese muy, muy, ¿cómo es?, con final feliz. Sí. Entonces, esas son algunas conclusiones que por ahora podemos ir sacando de esto. Marcos del Cerro dice: buen día, impecable Freda, datos concretos. Cecilia, que nos manda un audio para Luis, que lo vamos a escuchar a la vuelta de la pausa. Laura dice: buen día, pregunto al contador Freda, atento Freda, atento, ¿cuál es el monto mínimo mensual en pesos uruguayos? Lo vamos a responder a la vuelta, ¿eh?, que una persona a nivel individual en el Uruguay de hoy debería percibir para ser considerado que vive con dignidad. Gracias. Bueno, no es un dato técnico que esté, es un dato que está cargado de connotaciones políticas, ¿no? ¿Qué es vivir con dignidad? Pero está interesante la pregunta que hace Laura. Venimos a la vuelta de esta pausa con el último bloque con el contador Freda. Quien paga sueldo miseria, se sirve de los demás. Quien especula con precio, quien sino el que tiene más. Esos que juegan con guita, poco tienen pa' perder. Nunca entendieron que hay gente que pelea pa' comer. Esa mano en el bolsillo. Último bloque con el contador Luis Freda. Solo voy a recordar ahora el número para mensajes, para algún último mensaje antes que terminemos. Estamos a 12 minutos de las 10 de la mañana, 099-326-381. Ya le dejaba planteado la pregunta de Laura, de qué sería vivir con dignidad, cuál sería el monto mínimo mensual, no las condiciones en general, sino en plata, hablando de plata particularmente. Plantea Laura, y vamos con un mensaje en audio de Cecilia. Hola compañeros, bueno, un saludo a Freda. He podido ir poquito, pero siempre maravilloso. Ay, qué se pero siempre maravilloso lo del, sin duda que los más pobres son los jóvenes, basta ver además lo que son las calles, tal como ustedes dicen, toda la juventud nuestra, yo creo que muchachos del interior, gente que perdió laburo, que ya no puede pagar una pensión, termina en la calle destruido. Son la gran mayoría jóvenes, acá hay 4 o 5 alrededor, te vas topando todos con muchachos que tendrían que estar trabajando o estudiando. Es tristísimo. También hay otro movimiento que se está dando un poco entre pandemia, teletrabajo y carestía de alquileres o de poder comprar, ya no de gente en estado, ¿verdad?, de pobreza, sino diría yo de clase trabajadora y media, que es una cierta emigración hacia el campo y hacia la costa. Hay muchísima gente que se ha ido a comprar un terreno, construye algo, casita de madera, contenedor, distintas cosas, y se va para tratar de vivir una vida más sencilla y más en lo natural, para el este, mismo para el lado del campo donde estoy yo, la ruta se está llenando de algunas casitas, porque no se aguantan los alquileres y no hay posibilidad de nada aquí en Montevideo. Creo que está habiendo una cierta, un cierto cambio en ese aspecto. Bueno, un saludo. Bueno. Bueno, hay una pregunta que yo sinceramente no la puedo contestar, que es la de cuánto precisa una persona de ingreso para vivir con dignidad. Ahí ya, primero que nada, pero los 15.000 pesos, eso que estamos hablando hoy, no son tan muy lejos de eso, ¿no? No sé si son 2, 3 veces, 4, pero 15.000 pesos seguramente no se puede vivir con dignidad, y menos en el contexto económico actual. También hay que ver qué prestaciones te da el Estado, qué necesidad, en qué etapa de tu vida estás. No es lo mismo una persona que tenga 20, 30, que 50, 60. Cambia eso, los requerimientos por edad. Y no, la verdad, no. Tendría que hacer un estudio muy profundo y siempre con cosas subjetivas, ¿no? Porque la dignidad y eso, no la, es un concepto que tenemos que bajarlo a temas económicos. Lo que sí es que no son esos 15.000 pesos, ni mucho menos. Y yo creo que con 40.000 pesos, incluido ahí vivienda, etcétera, etcétera, no, una familia de 3 personas no vive. Seguramente ganan 45.000 pesos, y entre alquiler, agua, luz, teléfonos, etcétera, etcétera, no llegás a vivir de buena manera. Útiles escolares, medicamentos, no es una cifra que digamos que es excesiva. Yo creo que queda muy corta. Y bueno, y después con el tema, yo lo que quería ver es con un tema de desigualdad social, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el tema de la desigualdad social y básicamente de la pobreza ha quedado como en un escalón atrás frente a otras reivindicaciones o otras situaciones, porque a mí me parece que es una situación muy fuerte. Quienes llevan las discusiones de este país son determinados sectores, o somos determinados sectores, ¿sí? Que se lleva la voz cantante, y en base a situaciones que uno considera, si vos vivís en esos 3 municipios que yo dije, que donde hay menos pobreza, vos tenés una visión muy distinta del mundo. Entonces, vos tenés una visión distinta tanto para hablar de cárceles, como para hablar de pobreza, como para... Y me parece a veces que no las cosas que tú te suceden son las peores que le suceden a la sociedad, o hay gente con postergaciones de décadas, que vienen sus padres de postergaciones, sus abuelos de postergaciones, y me parece que la pobreza la dejamos como algo poco importante al nivel de la discusión, y situaciones donde siempre se te ponen como remedios de corto plazo. La única forma va a ser mejorando el acceso a la educación, dando trabajo, llegando a puntos centrales y fuertes, y las transferencias son un paliativo. Pero no vas a mejorar, no vas a salir. Hace 20 años que estás haciendo transferencias, ¿sí? O 30, 40, y cosas que solucionás el tema ahí, pero lo estructural no lo solucionás nunca. Entonces, creo que está quedando como postergada, relegada y en un segundo plano, cuando en otras décadas, yo me acuerdo, había una persona que se dedicaba mucho a esto, Juan Pablo Terra, que se hablaba y se hablaba y se estudiaba y dirigente se hablaba. Dirigente histórico del Partido Demócrata Cristiano. Y no, y nunca más alguien siguió con ese, con darle la importancia que en aquel momento se le daban a las cosas. Sobre estos datos, sobre lo que hablábamos, hubo pronunciamientos, Luis, después de distintos ámbitos, algunos sindicales que recordaban que durante el año 2020, producto de la pandemia y también de la situación general, ¿no? Porque no todo acá los problemas son atribuidos a la, o atribuibles a la pandemia, unas 100.000 personas más, dice, que cayeron bajo la línea de pobreza. Lo dijo la gente del Cuesta Duarte del PCNT, y que por eso el dato vertido de que en el primer semestre de 2021 unas 50.000 personas habrían salido de la pobreza no fue menor al momento de reafirmar, dijeron, los logros de la administración, diciendo como que rápidamente lograron sacar a la mitad, ¿no? Pero se manejaba lo que vos señalabas, esto como un tecnicismo muchas veces, y esto de comparar cifras semestrales con anuales, señalaron, por ejemplo, ¿no? El gobierno optó por comparar los datos del primer semestre de 2021 con los relativos al nivel prepandemia del año 2019, identificando una leve baja de la pobreza entre los menores de 6 años. Pero, dice, si se comparan las cifras de los primeros semestres de 2019 y 2021, se concluye que la baja es de 0,3 puntos porcentuales, o sea, una diferencia que estadísticamente no es importante, ¿no? Incluso entra dentro del margen de error, o sea, no puedes concluir nada. Claro. Esto de, además estamos manejando datos en cuanto a la pobreza de niños, ¿no? Dice que si se compara, según el INE, el primer semestre del 2019 con el primero del 2021, la estimación indica que la pobreza efectivamente cayó en los menores de 6 años, pero aumentó 2,1% en los niños de entre 6 y 11 años y creció 4% en la franja que va de los 12 a los 17 años de adolescentes, ¿no? Datos muy graves. Sí, y el otro tema es que si, vamos a decir, la comparación no está bien hecha, pero que hubiera bajado entre los niños de 0 a 6 años la pobreza. ¿Pero los niños esos viven solo? Claro. ¿Por qué baja solo un tramo de edad y no en...? ¿Tendrá que...? ¿Le dan de comer a ellos solos más? No, ahí va. Entonces hay cosas que no quiere decir que no salgan a... Pero tenés que estudiarla un poco más. Claro. O sea, le falta otra vuelta de análisis. Y menos para salir a una conferencia del grado que se le dio. Porque eso va a tener un mal más grande, que la gente empieza a descreer un poco de lo que dicen. Y eso ya después, cuando vos perdés la credibilidad, empezás a perder un montón de cosas, o que todos nos manejemos de la misma manera y ya no podamos ni tener ni un diálogo medianamente adecuado. Entonces, yo creo que eso también tendríamos que cuidarlo mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay márgenes de error. Esto se hace en base a una encuesta de tamaño relativamente pequeño. Entonces vos estás haciendo algo que estás haciendo tu mejor intención para tratar de ir viendo como un fenómeno, pero que te condiciona mucho en las conclusiones que puedes sacar. Entonces no es como una ciencia, no es una ciencia exacta la estadística. Entonces tiene márgenes de error. Las ciencias sociales no son ciencias exactas, ¿tá? Entonces tenemos determinado margen de error y a la luz de eso tenemos que ver las conclusiones. José del Pinar dice: no nos podemos asombrar de cómo tratan la pobreza los que sabemos quiénes las manejan y que les importa un comino a ellos. El contador da material, pero hay factores que impiden que la gente piense, dice José del Pinar. Bueno, es parte de la tarea que hay que asumir, también ayudar, darle a la gente elementos que ayuden a pensar y combatir esos factores, ¿no? Cacho de la Teja agrega que la canasta básica de 100.000 pesos no es ese dato para núcleo de 3 personas, dice. No sé en cuánto. No, 100.000 pesos no. ¿Pero el INE da una canasta básica oficialmente? No, el INE lo que da es lo que hablamos recién: línea de pobreza para un hogar de una persona, de 2 personas, de 3. Debe tener construido para todo el tipo de hogares, pero en su informe reporta esos 3 nomás. Claro. Bien. ¿Sí? María Elena Melo, dice Luis, buen día, saludos a Freda. Es tremendo lo de la gente que vive en las calles. Ayer fuimos a la Rambla cerca del buceo y hay gente que vive ahí en las rocas. Se ven los nylons, las plazas llenas de personas que no tienen dónde vivir. Estamos viviendo un momento muy difícil y, como dijeron, no es solo adjudicarle a la pandemia. Abrazos, gracias por los datos. Sí, yo vengo a veces por los accesos, hasta donde te dejan, por todo lo que hay en el puerto ahí, y se ve que yo, antes por lo menos no recuerdo verlo así. Eso de las carpitas, la gente viviendo ahí en la Rambla. Hay fenómenos, por ejemplo, yo hace un tiempo mirando estas cosas en Chile, hay fenómenos que gente que vive en carpas en Chile, en iglús. En Estados Unidos también. Bueno, yo creo que esas cosas, siempre acá pensamos que las cosas no van a llegar, pero las cosas llegan. En Estados Unidos, cualquiera puede encontrar en las redes, vos ves en Washington, el otro día mostraba una corresponsal, una periodista, a pocas cuadras de la Casa Blanca, gente viviendo en carpas, en pleno centro, como que acá tuvieras, no sé, en Colonia y Tacuarembó, gente en la vereda viviendo en carpas. Sí, bueno, en Chile, en Santiago, se da mucho eso. Informes de la televisión chilena lo pueden ver. Entonces, son cosas que es el modelo, es la desigualdad. O sea, vos lo que esto hace es seguir teniendo más gente, poca gente muy rica, y empezar a tener cada vez más gente más pobre. Y bueno, alguien tiene que hacer las veces de agarrar el mazo, de decir, dame el mazo, de barajar un poquito mejor, si no. Y por otro lado, Luis, que no lo vamos a desarrollar ahora, estamos cerrando, pero hay que mencionarlo, aumento de la pobreza y aumento de la concentración de la riqueza, ¿no? Que eso pasó durante los gobiernos del Frente Amplio, también son datos objetivos. Obvio. Y lo otro que va a pasar es también, ¿qué está pasando con el salario real? Está cayendo. Si el salario real está cayendo, que el gobierno lo niega eso. Ahí va, no, que lo va a negar. Eso es imposible negar. Porque es la inflación y el índice, y ver cómo evoluciona el salario. No hay vuelta. Dice que lo va a recuperar, en fin, ¿no? Y bueno, sí, yo también. Yo voy a ser más bueno y después. Pero hay una caída de salario real. Entonces, si hay una caída de salario real, eso va a impactar, porque la gente tiene menos ingreso y eso va a pegar para otros lados. O sea, va a profundizar las desigualdades. Porque el capital financiero, etcétera, o los capitales no tienen, están teniendo buenos retornos, pese a lo que sea, y están teniendo libertad para moverse, libertad para invertir, baja carga impositiva, no hay forma. Tenemos que cerrar, dice Soledad, un salario mínimo en Uruguay es un ingreso de miseria, ¿es así? ¿En cuánto anda ahora el mínimo? No me acuerdo. Tengo... Puede andar cerca de 18. Ahí va. No tengo presente. Es nominal, ¿no? Siempre que veamos un salario mínimo nacional, es nominal, no es lo que recibe la persona a mano. Claro, claro. Del 3 de enero del 2022, la resolución del gobierno definió elevar el salario mínimo nacional a 19.364 pesos mensuales desde el 1 de enero de este año. O sea, anda ahí con la línea de pobreza, ¿no? Dice Inés de Nuevo París, buen día, hay tres tipos de mentiras, las intencionales, las piadosas y las de las estadísticas. Saludos. Sí. Gracias, Luis, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.